Este es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasaroff. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz en exclusiva en Ágora Sol Radio, los lunes del día de la semana, que es el más odiado por todos, pero que nosotros lo hacemos un poco más llevadero con nuestra música. Tiempo de Jazz presenta grabaciones de todas las épocas y de todos los lugares y de todos los estilos del jazz habidos y por haber, bueno, de casi todos, sí, todo lo que tenemos en nuestro poder. Y hoy, que es nuestra emisión número 31, vamos a hacer el primero de los especiales dedicados a un músico, vendrán otros luego, pero favorito de la casa, Miles Davis, se lleva el honor de ser nuestro el objeto de nuestro primer especial. ¿Por qué Miles Davis? Sí, no es solo un gusto personal, que sí lo es también, Miles Davis, porque en la segunda mitad del siglo XX contribuyó a avanzar la causa del jazz en general y también a como podemos decir, a promover estilos distintos de la música. Algunos, qué sé yo, grandes músicos del jazz, súper grandes músicos del jazz, como por ejemplo, no sé, qué sé yo, John Coltrane, hacían un arte de su manera de tocar y tenían un concepto también, o dos conceptos probablemente, pero Miles tuvo varios conceptos a lo largo de su carrera y entonces presentó música de distintas maneras, siempre bajo la bandera del jazz. Luego hay una época un poco más controvertida, pero bueno, el bebop no se quita tan fácilmente, que es como comenzó Miles Davis. Entonces, nada, vamos a poner mucha música de Miles en orden cronológico, abarcando toda su carrera. En este primer especial de los dos que tenemos programados, vamos a escuchar música desde 1947 hasta 1967. No son años arbitrarios, 47 es el año de la primera grabación de Miles Davis como líder y 67 es el último año en el que editó música solamente acústica, ¿sí? A partir del 68 ya hay grabaciones con instrumentos eléctricos y no es solo la manera de hacer el sonido, que sea eléctrica o eso. Acá hay también un cambio no solo de textura, sino de estilos, así que ya veremos en su momento. Así que nada, vamos con Miles. Lo que vamos a hacer también, vamos a decirlo, esto hay que decirlo, esto no es un grandes éxitos, sí, vamos a poner algunos de los temas famosos, pero decidimos, en vez de poner las grabaciones tan famosas que se pueden conseguir en cualquier lugar, poner los ítems más difícil que solo un programa como nosotros puede tener. Así que nada, Miles Davis, los facts de su vida, está bien, nació en 1926, hubiese cumplido 90 años el 26 de mayo pasado, pero se murió antes, así, entonces no llegó a eso. Pero nada, sí, fue su cumpleaños, de todos modos. Cuando tenía 13, le regalaron una trompeta, se la regaló su papá, y a los 17, 18, ya estaba tocando en orquestas ahí de rhythm and blues, en realidad, y algo así cercano al jazz en su San Luis natal. Bueno, nació en Alton, sí, y luego vivió en San Luis, sí, pero toda la infancia esa es en San Luis. Y nada, y en 1944 vino el gran momento cuando la orquesta de Tiny Bradshaw, que tenía a Charlie Parker y a Dizzy Gillespie y a Sonny Stitt en sus filas, pasó por San Luis y Miles quedó extasiado. Lo siguiente fue viajar a Nueva York, encontrar a Charlie Parker, participar del nacimiento del bebop, aunque por edad se considera Miles como segunda generación del bebop, por delante o por detrás, digamos, de Charlie Parker o Dizzy Gillespie. Y entonces lo que vamos a escuchar en este programa, como es Miles Davis, son los conceptos de Miles Davis de la música. Entonces comenzamos con, como dijimos antes, su primera grabación como líder, Miles Davis All Stars, se llama esto, el disco, el tema, estamos hablando del 47, entonces no hay long play, ¿sí? Son temas. El tema es Milestones, luego vendría otro tema del mismo nombre, lo vamos a escuchar en este programa, pero este es el Milestones de 1947, la toma 3, para ser más exactos, que no es la que escuchamos hace algunos meses en este mismo programa, que fue la toma 2, ¿sí? En esta toma 3, igual que en la toma 2, tocan los siguientes: Charlie Parker, nada menos que Charlie Parker, al saxo tenor, nada menos que el tenor. John Lewis es el compositor del tema y lo arregló y toca el piano, John Lewis del Modern Jazz Quartet. Y tenemos también a Nelson Boyd al contrabajo y a Max Roach, el gran Max Roach, a la batería. A la sazón, 1947, Miles todavía era miembro del Charlie Parker Quintet con Max Max, y nada, eran amigos, o bastante, por eso están juntos en esta grabación. El debut de Miles Davis como líder, entonces, en este especial de Miles Davis, Milestones es la composición, Miles Davis a la trompeta en tiempo de jazz. Miles Davis en su propio especial, el especial de Miles Davis, Miles Davis a la trompeta en el tema Milestones, es un juego de palabras con su nombre, obviamente. Milestones se traduciría como hitos, ¿sí? Hitos. Milestones es una composición del pianista John Lewis, su arreglo también, Lewis al piano, Miles Davis a la trompeta, por supuesto, sí, Nelson Boyd al contrabajo, Max Roach a la batería y el gran Charlie Parker al saxo tenor. Una rareza, hay más grabaciones de Miles con Charlie Parker al tenor y las iremos poniendo en este programa en otro momento, ¿sí? Seguimos en el especial Miles Davis y estamos avanzando cronológicamente por su vida, ¿sí? Lo que escuchamos recién fue en 1947. Entonces, Miles todavía, como dijimos, estaba en el grupo de Charlie Parker. Eso significa que hacían el estilo conocido como bebop. Y el bebop es un poco más frenético, un poco más de acción, como el punk del jazz en su momento. Y Miles, su propuesta, en realidad, como habéis escuchado, va por otro lado. Prefigura un poco lo que vamos a escuchar próximamente, quiero decir, en el próximo tema, y que es una versión más cool del bebop, ¿sí? La sofisticación armónica, los cambios, incluso el tema rítmico de acción, pero todo tocado mucho más tranquilo y con un tono que algún crítico dijo la pátina mentolada de estos arreglos cool, ¿sí? Aquí escuchamos una versión de ese cool que luego cristalizaría a partir de 1948 en lo que vamos a escuchar a continuación, que es el noneto de Miles Davis, que se conoce habitualmente como Birth of the Cool, que es el nombre de uno de los discos donde se editó esta música, que todavía estamos en los 40s y entonces viene saliendo de a uno, o bueno, mejor dicho, dos temas por cara, por vez, ¿sí? Esto se compiló en los años 50 en un vinilo, en un álbum de larga duración, y así lo tenemos hasta nuestra época, se llama Birth of the Cool, y es lo que dijimos recién, las teorías de Charlie Parker puestas en marcha con un grupo más grande, además estamos hablando de 9 en vez de 5, con una instrumentación particular que incluye la trompa, la tuba, cosas realmente extrañas en el jazz de esa época, por lo menos, y unos arreglos justamente bastante biboperos, ¿no? Boperos, al estilo de Charlie Parker, pero marcando la nueva tendencia de lo que sería no solo el estilo cool y el jazz, sino de todo el jazz en general. Vamos a escuchar estas grabaciones Capitol, una de ellas, de una toma en directo, ¿sí? Con los años se han encontrado directos, han circulado bastante tiempo como piratas, y finalmente la compañía madre, ¿sí? Capitol, tomó esta música y le hizo el doctorado, como corresponde, ¿no? De digital. Y entonces aquí tenemos esta versión, lo mejor que se puede escuchar, esta grabación en directo de 1948 de el noneto Birth of the Cool de Miles Davis. Y para que sea muy especial esto, como dijimos antes, vamos a poner perlas muy raras de encontrar. Vamos a escuchar un tema que no está en las versiones en estudio de el Birth of the Cool original. Se llama S'il vous plaît. En francés, s'il vous plaît, es otra composición de John Lewis, ¿sí? Y luego vamos a contaros quiénes son los que tocan en esta toma. S'il vous plaît, 422, en directo en 1948, Miles Davis y su noneto en Birth of the Cool, en tiempo de jazz. El noneto Birth of the Cool de Miles Davis, dirigido por Miles Davis, haciendo S'il vous plaît, una composición de John Lewis, el pianista, y que no figura en las grabaciones en estudio clásicas de esta formación. Este noneto que duró 2 semanas en directo y luego le llevó más o menos 1 año y medio o algo menos grabar la música en 3 sesiones. Escuchamos en este directo a los siguientes: Miles, por supuesto, a la trompeta; Mike Sverin al trombón; Junior Collins a la trompa; Bill Barber a la tuba; Lee Konitz al saxo alto; Jerry Mulligan al barítono. Es tremenda esta gente. John Lewis, como dijimos, al piano, compositor y arreglador del tema; Al McGibbon al contrabajo y Max Roach nuevamente a la batería. Batería in demand en los tiempos del bebop, era un grande y por eso tocaba con Charlie Parker. Escuchamos esta música grabada en el Royal Roost, un club que ya no existe más, en Nueva York, septiembre 4, 1948. El noneto de Miles Davis. Este es el especial de Miles Davis en tiempo de jazz en Agora Sol Radio, y el concepto, como veníamos diciendo, del cool siguió un poco más. Ahora vamos a ir a 1950 para escuchar otra rareza, que es Miles Davis con Stan Getz. El líder nominal de la banda era Stan Getz, pero la realidad, contada por todos, se sabe ahora, esto es una música histórica, es que era un grupo así de colaboración, ¿sí? Una cooperativa de músicos que incluían a Stan Getz, a Miles Davis, por supuesto, y a J.J. Johnson, el famoso trombonista y compositor de jazz y después de otras músicas así, más de película también incluso. Esta gente todavía sigue haciendo en 1950 una cosa onda cool jazz. Stan Getz es la persona ideal porque su estilo está basado en el de Lester Young, que era en música y en persona la personificación, valga la redundancia, del cool. Y lo que tenemos aquí es lo único que queda en el mundo, en la vida, hasta el momento por lo menos, de Miles y Stan Getz juntos, que en estudio nunca lo hicieron juntos, pero en directo sí. Entonces vamos a escuchar una composición de George Shearing que se llama Conception. George Shearing, el famoso pianista inglés, compuso este Conception, que es un tema muy lindo, y lo que vamos a escuchar aquí es un arreglo del propio Miles Davis del tema, que se parece bastante al arreglo de Jerry Mulligan del mismo tema en las sesiones de Birth of the Cool que acabamos de escuchar. Este directo es de febrero 18, 1950 en New York, tomado de una transmisión de radio. J.J. Johnson al trombón, Stan Getz al saxo tenor, Tad Dameron, el gran Tad Dameron, al piano; Jim Ramey al contrabajo y Art Blakey a la batería. Miles, este es su especial, toca la trompeta, y esto es Conception de George Shearing, Miles Davis y Stan Getz en directo en tiempo de jazz. Thank you. El sexteto de Miles Davis y Stan Getz, o bueno, como decían en la época, Stan Getz y Miles Davis, haciendo Conception. Conception, la composición de George Shearing. Escuchamos a Miles en trompeta, Stan en el tenor, a J.J. Johnson en el trombón. ¿Y cómo se completa esto? Claro, Gene Ramey al contrabajo y Art Blakey a la batería. Los grandes. Lo bueno de un especial Miles Davis, y esto es más que una trivia, es poder escuchar a otros grandes músicos. Y habitualmente, o en grandes, en muchas oportunidades, en el top de su momento como intérpretes. Algunos sí, hay que decirlo, otros no, otros luego fueron a más. Pero Miles Davis tenía una característica, y era que sabía realmente elegir a los músicos, por eso las bandas suenan uniformemente fantásticas, casi siempre. Pero también ayudó de manera importante a las carreras de varios. Algunos de manera... digamos, aún por omisión, aún no haciendo nada, ¿sí? Simplemente el hecho para un músico de haber estado en un grupo de Miles Davis o en una grabación ya era suficiente crédito y pedigrí para salir a buscar más trabajo por ahí. Y con otros, directamente Miles ejerció una ayuda activa. Ya vamos a llegar a un caso en esta parte del especial Miles Davis, que viene en dos partes. Esta es la parte 1, 1947-1967, mostrando los estilos de Miles a lo largo de las décadas, pero a través de temas tal vez no tan conocidos, o de tomas extrañas o directos como el que escuchamos. Lo que viene ahora no sí forma parte del canon conocido, aunque uno desearía que fuera más aún. Miles Davis llegó en 1954, se quitó la droga de encima, aunque sea por un tiempo, y entonces pasó a una nueva fase, ¿sí? Una fase más productiva, y que lo iba a llevar al top of the top del cielo de los jazzmen, incluyendo también en términos de paga, ¿sí? Miles Davis ganó mucho dinero con la música. Se lo merecía. 1954, Miles ya estaba pensando en hacer su primer quinteto y tenía en mente un personal que no es casi en ningún caso, ni en ninguno de los casos, el que terminó siendo el verdadero primer quinteto de Miles Davis. Cuando hablamos del verdadero quinteto o de un verdadero grupo, estamos hablando de un grupo que sale a tocar en directo, que toca de verdad, ¿no? Que curran, ¿sí? No, que se juntan para grabar y nada más, ¿sí? Entonces, en el 54, Miles Miles todavía no estaba en posición de lograr eso, pero por lo menos en el estudio había juntado a sus favoritos, que fueron los siguientes: Horace Silver al piano, Percy Heath al contrabajo y Kenny Clarke a la batería. De lujo la sección rítmica, y con un saxo también de maravilla, Sonny Rollins, ¿sí? En 1954 Miles grabó con esta gente composiciones de Sonny Rollins, ¿sí? Y vamos a escuchar una de ellas, muy linda por cierto, que se llama Óleo. Atención al simpático, inteligente arreglo de los dúos, ¿sí? Saxo, contrabajo y trompeta, y el piano y la batería y el contrabajo también. Hay un juego interesante ahí que le da al tema un plus de de atracción, ¿sí? Vamos a decirlo. La linda composición de Sonny Rollins, Óleo, que era el nombre de la margarina cuando se comercializó por primera vez en los 50 en Estados Unidos. Óleo es el tema, Sonny Rollins es el compositor y toca el saxo tenor junto a Miles Davis en su especial En tiempo de jazz. De Miles Davis en 1954 en el estudio. Miles Davis a la trompeta, como siempre en su especial, y Sonny Rollins en el saxo tenor y la composición. Óleo fue el nombre del tema. Ahora Silver al piano, Percy Heath al contrabajo y Kenny Clarke a la batería. Como dijimos antes, son las ventajas de escuchar el especial de Miles, donde no solo vamos a escuchar a Miles, que técnicamente tal vez no era el mejor, sin ninguna duda no lo era, pero nada, tenía concepto y eso es muy importante, y lograba reunir a estos fantásticos músicos. Todos estos músicos son el testimonio de la estatura de Miles como músico también, entre sus pares, ¿sí? Creo que se entiende. Miles Davis en 1955 hizo una cosa fantástica, una aparición en un festival de jazz en Nueva York, donde, claro, venía de los años oscuros, que siguió grabando, pero no podía tocar mucho en directo porque, nada, estaba enfermo en su casa. En el 55 todo eso era una cosa del pasado, y entonces se presentó y fue un éxito total, y se lo llamó el retorno de Miles Davis, luego vendría algún otro, y nada, y entonces Miles ahí estuvo en posición de hacer cosas y pedir cosas porque obtuvo un contrato con el sello Columbia. Esto es importante porque grabó 30 años casi para estos, y entonces nada, ahí empieza el Miles Davis Quintet de verdad, que sí tiene el apoyo económico del sello, y entonces graban el estudio, salen directo y nada, y ahí Miles empieza a ser un poco más una estrella. Vamos a escuchar un tema nada conocido del quinteto, el famoso quinteto del que estamos hablando. Es Miles Davis en trompeta, con John Coltrane al saxo tenor, Red Garland al piano, Paul Chambers al contrabajo y Philly Joe Jones a la batería. Ahora esto es... son históricos todos, sí, pero en su momento todavía tenían que lograrlo. Miles ya había dejado, hablando de estilos musicales, el cool jazz, el cool bop atrás, y ahora estamos en la época del hard bop, donde, como se vio en los últimos dos temas, o en el último en particular, la onda es así como un poco más de acción, y eso es lo que vamos a escuchar entonces en este que viene a continuación. Little Melanie es una composición de Jackie McLean, que es un saxo alto que también tocó con Miles, y a quien Miles, por supuesto, avanzó su carrera. Esta composición entonces de Jackie McLean, Little Melanie, es bastante particular porque vamos a escuchar el hard bop así con su ritmo bluesero y duro, pero el tema, los desarrollos de los solos son más casi una abstracción del blues, si se puede entender. No importa, a escuchar la música. El quinteto de Miles Davis para Columbia, grabación del año 1955, Little Melanie es el tema. Miles Davis en tiempo de jazz. Thank you. el quinteto de Miles Davis, el quinteto clásico, el primer quinteto clásico, ya vamos a hablar del otro quinteto, el primer quinteto clásico de Miles Davis, con John Coltrane al tenor, con Red Garland al piano, con Paul Chambers al contrabajo y con Philly Joe Jones a la batería. Esto fue Little Melanie, composición de Jackie McLean, otro gran saxofonista, y estamos escuchando el especial de Miles Davis aquí en Agora Sol Radio, en nuestro programa que se llama Tiempo de Jazz. Miles Davis en 1955 había logrado este lucrativo contrato con Columbia, y entonces nada, su carrera estaba en el trampolín a punto de saltar hacia grandes... Bueno, son más que las expectaciones. Va a grandes momentos, ¿sí? No solo en términos de la carrera, sino de la música también. Pero eso todavía estaba por llegar, y termina 1957 y Miles Davis se embarca en una gira europea con tres músicos europeos y un músico estadounidense que estaba viviendo allí. Estamos hablando de los siguientes: Kenny Clarke es el músico americano que vivía en París a la sazón. Kenny Clarke a la batería, ya lo escuchamos en otro track aquí en este programa. Miles a la trompeta, por supuesto, y los músicos franceses que participaron de este emprendimiento: Barney Whelan al saxo tenor, René Urtreger al piano y Pierre Michelot al contrabajo. Estos salieron de gira por lugares de Europa, Holanda, por supuesto varios lugares en Francia, y al cabo de 3 semanas estaban de vuelta en París. Y lo siguiente fue la grabación de una banda de sonido. Interesante, ¿sí? Banda de sonido de una película de Louis Malle, el segundo largo de Louis Malle, Ascenseur pour l'échafaud, el ascensor para el cadalso, ¿sí? Un noir, ¿sí? Sería un policial noir, podría llamarse así, pero con un subtexto bastante existencial, ¿sí? 1957, Francia, podéis imaginaros, ¿sí? La película está muy bien. En realidad, Jean Moreau está en el protagónico, y esta música fue grabada de una manera inusual. Lo suyo, por lo menos hasta este momento, en bandas de sonido era lo típico de la composición cinematográfica, ¿no? Temas para los personajes principales, luego desarrollados de acuerdo a la situación que van viviendo en la película, etcétera. Aquí Miles lo que hizo, ayudado por Louis Malle, fue improvisar, más o menos improvisar, un poquito de preparación había, improvisar básicamente, en realidad sí, sobre las secuencias hechas un loop y pasadas una noche ahí en París entre el 4 y el 5 de diciembre de 1957. Estaban todos ahí, Jean Moreau también, y dicen que la sesión fue muy linda. La música está al borde de ser improvisada, y aunque casi no se nota, es el comienzo de Miles en su etapa modal, ¿sí? De todos modos, vamos a escuchar aquí un modal, ¿sí? Que es Nuit sur les Champs-Élysées, ¿sí? Que es ese, la secuencia para la que Miles hizo la música, pero que luego terminó siendo la música de los títulos. Vamos a escuchar la toma 2, ¿sí? Que no está en la película. Luego vamos a escuchar Séquence Voiture, que es la secuencia de la persecución automovilística clásica en este tipo de películas. Vamos a escuchar la toma 1, que tampoco es la que está en la película, ¿sí? En los dos temas tocan todos los que dijimos, con excepción de René Urtreger al piano, que no toca en Séquence Voiture, con lo cual es contrabajo, batería, saxo y trompeta, ¿sí? Esto es la banda de sonido de Ascensor para el Cadalso, la película de Louis Malle. Esto es la música de Miles Davis en 1957, en tiempo de jazz. Miles Davis Ensemble, Ensemble, nunca mejor dicho, porque esta grabación fue realizada en París, en Le Poste Parisien. Esto fue grabado en la noche del 4 a la mañana del 5 de diciembre de 1957 para la banda de sonido de la película Ascensor para el Cadalso, el segundo largo de Louis Malle, el gran director francés, recomendable la película también. Miles Davis a la trompeta y dirigiendo al grupo de Barney Villain al saxo tenor, René Utreger al piano, en el primer tema, en el segundo no, Pierre Michelot al contrabajo y Kenny Clarke a la batería. Escuchamos primero Noche sobre los Champs-Élysées, sobre los Campos Elíseos, y luego la secuencia Sequence Voiture, ¿no? Es la secuencia de la persecución automovilística, tomas que no se utilizaron para la película. Miles Davis en el comienzo de su etapa modal, que luego vería frutos más evidentes en el disco Kind of Blue, ¿sí? El famoso Kind of Blue, del cual hemos pasado aquí algunos tracks y seguiremos haciéndolo. Pero, como dijimos al comienzo, en este especial de Miles Davis, vamos a pasar otro tipo de temas, ¿sí? Temas no tan conocidos y, sin duda, el Milestones número 2, ¿sí? La segunda composición llamada Milestones, que no tiene nada que ver con la que abrió este especial. Milestones es uno de los discos que es muy famoso en el mundo del jazz, pero no tan famoso fuera del mundo del jazz, y lo merecería, ¿sí? Porque aquí también hay gran experimentación por parte de Miles, que es un poco lo que estamos tratando de mostrar, ¿sí? La evolución en la música de Miles, más que evolución habría que decir los cambios, ¿sí? Cambios, no, porque evolución parece como que lo anterior queda desacreditado por lo nuevo que es mejor, y no, lo nuevo es simplemente nuevo, y entonces nada, en eso estamos. Miles Davis en 1958, su popularidad en ascenso, graba Milestones, uno de los grandes discos no solo de la obra de Miles sino del jazz, ¿sí? Milestones es el sexteto de Miles Davis en acción con los siguientes, muy parecido a lo que escuchamos recién con el agregado de uno: Coltrane al saxo tenor, Red Garland al piano, Paul Chambers al contrabajo, Philip Joe Jones a la batería. Eso era el quinteto, y ahora viene el agregado de Cannonball Adderley con su sonido más bluesero, su sonido más conectado con la tierra y con la Grey negra que iba a ver los conciertos, y sin duda, sin ninguna duda, Cannonball era una de las estrellas, aún al lado de Coltrane y de Miles Davis. El sexteto de Miles Davis en la composición suya, esta vez este Milestones es su composición, y aquí vamos a ver el jazz modal en acción, pero casi ni se nota, y por eso el tema está fantástico. Miles Davis, su tema Milestones, el sexteto de Miles Davis en tiempo de jazz. Thank you. Miles Davis y su sexteto en 1958. El tema fue Milestones, esta vez con el mismo título que el primer tema de esta emisión, Milestones, esta vez composición de Miles Davis, un arreglo suyo también, por cierto, en su sexteto, con los siguientes: Cannonball Adderley, Julian Cannonball Adderley en el saxo alto, fue el primer solo que se escuchó, Miles hizo el segundo solo a la trompeta, John Coltrane al saxo tenor, fue el tercer solo, Red Garland al piano, Paul Chambers al contrabajo y Philly Joe Jones a la batería, clásico sexteto, una de las grandes bandas del jazz, el sexteto de Miles Davis. Y aquí, claro, tendríamos que incluir el sexteto con Bill Evans, ¿sí?, al piano, y luego Jimmy Cobb en lugar de Philly Joe Jones a la batería. Hemos escuchado de esa música aquí, del famoso So What en estudio de El Kind of Blue, el disco más famoso no solo de Miles, sino de la historia del jazz. Ha vendido, no sé, 4 o 5 millones de discos a lo largo de 50 años o más, pero eso para un disco de jazz es muchísimo, ¿sí? Entonces, nada, esa música se encuentra en cualquier lugar, la seguiremos pasando, nosotros hemos pasado y volveremos a pasar de esa música en nuestro programa, pero en este especial, justamente por ser especial, vamos a escuchar otras cosas. Miles Davis es el sujeto y objeto de este especial de Tiempo de Jazz. Estamos escuchando la música de Miles Davis entre 1947, el año de su primera grabación como líder, y 1967, el año de su última grabación completamente acústica, ¿sí? Miles, vamos a escucharlo ahora en otra de sus facetas, que es tocando como solista junto con la orquesta de Gil Evans. Gil Evans, su amigo, ¿sí?, se hicieron muy amigos a pesar de la diferencia de edad, el tiempo borra todas las diferencias, y fueron muy amigos hasta que Gil Evans se murió, ¿sí? Pero además de ser amigos personales, también fueron uno de los grandes tándems colaborativos dentro del jazz. Gil Evans escribía componía también, pero básicamente lo que componía son arreglos. Uno a veces dice arreglos, ¿no? Y el arreglo está hecho sobre un tema que compuso otro, pero el arreglo también es una composición. Entonces, Gil Evans componía arreglos espectaculares para todo el mundo en general y para Miles Davis en particular. Eran muy amigos, como dijimos, en lo personal y en lo musical también. Hay varios discos, bueno, varios, tampoco son tantos, sí, tres en particular, que muestran esta colaboración entre ellos. Miles Ahead, gran disco del 57, hoy no lo vamos a pasar. Porgy and Bess, que es el disco siguiente del 58, este es el que vamos a escuchar ahora. Sketches of Spain, un disco bastante controvertido, parcialmente satisfactorio, pero también escucharemos música de ahí en 1960, y luego alguna colaboración que quedó en el camino, en el estudio, además de arreglos de Gil Evans para música de Miles Davis en formato quinteto, ¿sí? Luego vamos a hablar de eso, ¿sí? Ahora lo que vamos a escuchar es, como dijimos, Miles con la orquesta de Gil Evans en esta grabación de 1958. Lo que vamos a escuchar es Porgy and Bess, la famosa ópera de George Gershwin, en un arreglo especial, ¿sí? Aquí nadie va a cantar, y estos son instrumentales, y el tema, realmente hay que decir que el tratamiento del tema es un poco oblicuo, ¿sí? No, uno no reconoce mucho el Bess, you is my woman now, el mal inglés es a propósito, porque es por el personaje que es Porgy en la orquesta, en la ópera, perdón. Bess, you is my woman now es el tema. Esto es una abstracción sobre Bess, you is my woman now, pero es muy linda. Los arreglos de Gil Evans, luego vamos a mencionar algunos de los miembros de la orquesta, y Miles Davis aquí no a la trompeta, sino al fiscornio, ¿sí? Miles Davis y orquesta dirigida por Gil Evans en 1958, Porgy and Bess, Bess, you is my woman now, Gershwin y Miles Davis en tiempo de jazz. Miles Davis interpretando la música de George Gershwin de su ópera Porgy and Bess. El tema Bess, You Is My Woman Now sería un aria en realidad. Porgy and Bess, la ópera de George Gershwin, arreglada en esta ocasión por el gran Gil Evans con su orquesta. Bueno, su orquesta, en realidad es una orquesta en el estudio, pero bueno, es su orquesta. Mientras él la dirige, es su orquesta. Ernie Royal, Bernie Glow, Johnny Coles, Louis Mucci, son tremendos estos en trompeta. Joe, Jimmy Cleveland y Frank Rehak, entre otros, en los trombones. Estamos diciendo más o menos a los famosos, ¿sí? Julius Watkins y Gunther Schuller a las trompas, y hay todavía otro más, ¿sí? También tenemos a Bill Barber, nuevamente viniendo desde los días de Birth of the Cool a la tuba. Cannonball Adderley tocó el saxo, pero fue dentro de la sección. Paul Chambers al contrabajo y Jimmy Cobb a la batería, a la sazón, ambos del quinteto, o bueno, sexteto en ese momento, de Miles. Esta producción de Carl Lampley fue grabada en Nueva York, julio 29, 1958. Este tema, en realidad, esto se extendió a lo largo de algunas semanas, y ahí tenemos el disco Porgy and Bess, que fue el disco más vendido de Miles Davis desde ese entonces, desde que salió, obviamente, estamos hablando del 58, hasta 1969, en que fue destronado por otro disco de Miles bastante distinto que este, y que vamos a escuchar en la segunda parte del especial de Miles Davis. Esta es la primera, esto es Tiempo de Jazz, estamos en Ágora Sol Radio, y continuamos escuchando las décadas del jazz de Miles Davis, ¿sí? Llegó el momento ahora de los directos de los 60. Miles Davis seguía yendo al estudio, y en el estudio hacía, digamos, los experimentos de probar las nuevas composiciones y demás, siempre poniendo cuidado y con buenos resultados y con grandes músicos, ¿sí? Sin duda. Pero el tema de los directos es una pieza aparte, ¿sí? Miles reservaba, como tantos otros jazzmen, para los directos las mayores explosiones de creatividad y las promovía en los músicos suyos, ¿sí? Los músicos del grupo. Vamos a escuchar ahora nuevamente quinteto, el grupo de Miles Davis, con los siguientes: Miles a la trompeta, como siempre, John Coltrane al saxo tenor, Wynton Kelly al piano, gran Wynton Kelly, siempre lo queremos mucho en este programa, Paul Chambers al contrabajo y Jimmy Cobb ahora a la batería. Este es el quinteto que comienza a partir de Kind of Blue, ¿no? Donde en Kind of Blue todo es Bill Evans prácticamente, pero Bill Evans ahí está de invitado en el estudio, y el verdadero pianista del grupo era Wynton Kelly. Este es uno de los grandes grupos de jazz de todos los tiempos, no solo por los nombres de estas personas, sino por el momento en el que los vamos a encontrar. Miles aquí empezando a tocar lo que más tarde se conocería como el free bop, luego lo vamos a explicar cuando entremos de lleno en ese estilo. Mientras tanto, esto es una especie de hard bop actualizado a 1960, pero aquí lo muy interesante es John Coltrane, que está en el comienzo de su lamentablemente corta pero fulgurante carrera como solista, hasta que se murió en el 67. John Coltrane encontró en el grupo de Miles la tierra fértil donde empezar a experimentar con su manera de hacer el jazz modal. Como dijimos antes, Miles hacía el jazz modal, ¿sí? Con, digamos, los acordes más largos, ¿sí? Habría que decir la duración de los acordes más largos, no tanto cambio frenético de acordes como en el jazz antiguo, sino las escalas lo llamaban ellos, pero bueno, sí, son acordes, como siempre, todos, al final. John Coltrane entonces tomó el ejemplo de Miles en el tema este del jazz modal, y luego lo llevó a alturas insospechadas. Y entonces en 1960, en esta gira europea, la última gira europea de Coltrane con Miles, la única en realidad, creo, también, vamos a escuchar eso, Coltrane a punto de comenzar la revolución, ya la estaba haciendo en este momento. Esta es una grabación realizada en el Tivoli Concert Hall, eso es en Copenhague, ayer fue el día de Dinamarca. Esto es una grabación del 24 de marzo de 1960, la gira. Habréis, los que siguen el programa, habréis notado que siempre ponemos So What en directo, muchas tomas distintas del So What de Miles junto con Coltrane en esta gira. Y yo creo que es merecido, animamos a todos los escuchas a comparar cada una de las tomas que estamos poniendo a lo largo de los meses para ver la creatividad de dos músicos espectaculares. Miles Davis con John Coltrane, el quinteto de Miles Davis en 1960, So What en directo en Tiempo de Jazz. Thank you. el quinteto de Miles Davis en Copenhague, en el Tivoli, que todavía uno puede visitar el Tivoli. Esto fue en 1960, la gira fantástica, por los resultados que se escuchan en las grabaciones, la gira fantástica de Miles Davis y su quinteto de 1960, Miles con John Coltrane en el saxo tenor, con Wynton Kelly al piano, con Paul Chambers al contrabajo y con Jimmy Cobb a la batería, haciendo este So What, donde... Este es el especial de Miles Davis, sí, por si habéis llegado un poco tarde, estamos en Agora Sol Radio escuchando el especial de Miles Davis en este programa que se llama Tiempo de Jazz. Y Miles en 1960, claro, estaba a punto de lograr algo después del Kind of Blue tan famoso, sí, después del Kind of Blue tan famoso, Miles estaba a punto de lograr una nueva onda de hacer la música, pero en realidad esa promesa de cambio fue más efectiva para otros, para John Coltrane, por ejemplo, sí, que para Miles, que pasó luego unos 2 o 3 años haciendo un mainstream total. O sea, una música muy válida y con mucho swing, y con mucho groove y jazz al palo. Pero, nada, digamos que lo propio de Miles, que siempre fue la innovación, que siempre fue el ir a fronteras nuevas de la música, quedó un poco aparcado, ¿sí? No así en esta grabación que acabamos de escuchar, donde se notó el fuego de todos, en particular de John Coltrane. El futuro era de John Coltrane en ese momento. Entonces, atravesamos los años que, de todos modos, dejaron alguna música buena, que ya escucharemos en otra oportunidad, del quinteto de Miles Davis, y pasamos directamente a 1965, el año en el que todo finalmente cuaja, y en el grupo de Miles de por entonces, que estaba compuesto por Herbie Hancock al piano, por Ron Carter al contrabajo y por el gran Tony Williams a la batería, hubo un cambio, ¿no? Había un saxofonista que se llamaba George Coleman, que era genial y estaba muy bien, pero salió él y entró Wayne Shorter, y entonces ahí ese quinteto se convierte en el segundo gran quinteto, el segundo quinteto clásico de Miles Davis, ¿sí? El quinteto que explora composiciones bastante extrañas, por cierto, en algunos casos de Herbie y del Wayne Shorter en particular, y trabaja el jazz de otra manera. La influencia de Ornette Coleman es indudable, inescapable, ¿sí? Es un poco raro, ¿no? Uno está hablando de Miles Davis y piensa como en esta época y la influencia de Ornette Coleman. La respuesta es que sí, tanto en las estrategias de Miles tocando como en el hecho simple y sencillo de elegir a estos sidemen, a estos músicos para que toquen en el grupo, que eran más jóvenes y tenían entonces ya incorporada la nueva música. Y Miles estaba por eso, justamente, si no, no los hubiese contratado. Vamos a escuchar ahora este quinteto de Miles Davis en una toma muy particular de 1965. Son 2 noches las que fueron grabadas en el Plugged Nickel, eso era un club en Chicago, y de esas 2 noches, como eran los tiempos antes, salieron 8 compactos. Los tenemos a todos, los iremos pasando a lo largo del tiempo, y hoy ya pasamos esta música, sí, música de este show, y lo que vamos a escuchar ahora es otro tema. Se trata de No Blues, que salió originalmente como Francing, pero luego se llama, y hasta el día de hoy, No Blues es el nombre del tema. La composición es de Miles, como dijimos, el grupo era Shorter, Hancock, Carter y Williams, y lo que vamos a escuchar es la deconstrucción del jazz y una manera muy distinta, más abstracta, más moderna de hacer el jazz hace 50 años. Miles Davis en directo con su quinteto en Tiempo de Jazz. Thank you. Thank you. Miles Davis Quintet en 1965, diciembre de 1965, en Chicago, haciendo No Blues de esta manera, como se vio, que es muy extraña, ¿sí? Antes los temas empezaban y terminaban con el mismo ritmo, el mismo groove, y en los 60s todo cambió en todo el mundo, y entonces la onda era ser creativo y hacer como hicieron estos recién, ¿no? Que van cambiando de tempo y de tonalidad y de todo dentro siempre del mismo tema. No Blues, la composición de Miles Davis y este fantástico quinteto, el quinteto de Wayne Shorter al saxo, Herbie Hancock al piano, Ron Carter al contrabajo y Tony Williams, el gran Tony Williams, a la batería, con Miles Davis a la trompeta. Y todavía la experimentación, el jazz de exploración, iba a ir aún más allá. Pasamos del 65 al 67, la misma gente, ¿sí? Y lo que vamos a escuchar ahora es un concierto realizado en otra gira, ¿sí? Estamos pasando muchos directos porque nos gusta mucho pasar directos en este programa. Como decíamos, vamos a escuchar entonces a Miles Davis en otra gira europea, ya no con Coltrane, como dijimos, ¿sí? Antes, sino con este quinteto de los 60s. La ocasión ahora es octubre 28, 1967, estamos en Antwerp, esto es en Bélgica, y vamos a escuchar una versión de una composición de Wayne Shorter. Se llama Mascalero o Mascualero, no sé cómo se dirá, ¿sí? Es una rareza este nombre, tiene una connotación así un poco latín, pero la música ya va más allá. Aquí nos estamos yendo un poco del jazz, sigue siendo jazz, sí, no es que no, pero vamos a una forma compositiva que pasa del blues y pasa de todas las fuentes de las que abrevaba generalmente el jazz para hacer una música creativa per se, con tonos jazzeros sin ninguna duda, pero que también tienen un aire casi como de concierto, de música clásica europea. ¿Dije cualquier cosa? Tal vez no, ¿eh? Escuchad el tema complejo de Wayne Shorter, Mascalero. Esto es el quinteto de Miles Davis en directo en Europa en 1967, en el especial de Miles Davis en tiempo de jazz. Thank you. Miles Davis y su quinteto en directo en Bélgica en 1967. El jazz de exploración ya pasa a ser casi exploración total. El lirismo y el poder del quinteto de Miles Davis, Wayne Shorter al saxo tenor, Herbie Hancock al piano, Ron Carter al contrabajo y Tony Williams a la batería. Miles en trompeta, el tema de Wayne Shorter más calero. Y así terminamos en 1967 nuestra parte número uno del especial de Miles Davis. Os invitamos a escuchar la parte número dos, que va a ser aún más salvaje y con más acción de exploración y de vanguardia del jazz, que es lo que nos gusta. Gracias. Hasta la próxima. Esto fue Tiempo de Jazz, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Hasta la próxima.